En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Desde hoy tendremos la oportunidad de escuchar en esta sección del informe a diferentes columnistas invitados que entregarán sus conceptos sobre la actualidad local y nacional. Iniciemos con el doctor Bernardo Mejía Prieto, quien nos habla sobre el CIMIT. Hace unos pocos años, cuando a los ciudadanos o a los conductores iban transitando por las carreteras nacionales y les hacían un parte, era un problema bastante delicado el que se tenía para poder pagar ese parte. Si uno se iba de acá con su familia o en plan de negocios para Bogotá o en plan de vacaciones para la costa y por razones de la vida cometía una contravención de tránsito y le hacían un parte, casi que lo obligaban a uno para que tuviera que ir al sitio donde cometió la infracción, a la ciudad donde le hicieron el parte, y cancelar la multa en ese municipio. Inclusive con el grave problema que era que entonces uno, después de 3 días, si era antes de 3 días, la multa, como lo es actualmente, tenía un descuento del 50%. Pero pasados esos 3 días, se doblaba el valor de la multa. Se formaba un caos. Por eso fue que la Federación Colombiana de Municipios, en cabeza de su director, hizo un convenio con el Gobierno Nacional, amparado ante una ley que él mismo inclusive tramitó ante el Congreso Nacional, para que pudiera establecer una nueva modalidad. Esa modalidad se llama el CIMIT. Y el CIMIT no es otra cosa que, si uno comete una contravención de tránsito, por decir algo, insisto en mi ejemplo, en la costa atlántica, en Cartagena o Santa Marta, pues simplemente uno puede regresar en el carro acá a Manizales, a la ciudad nuestra, y a través de este programa del CIMIT podía pagar la multa aquí en Manizales sin tener que ir y desplazarse a ese sitio. Pues bien, ese problema del CIMIT se ha vuelto, o ese fenómeno del CIMIT, o ese mecanismo del CIMIT, está a punto de caerse. Está a punto de caerse porque hay una controversia enorme entre la Federación Colombiana de Municipios y la ciudad de Bogotá. Porque resulta que, tal como está el contrato, se estableció que el 10% de lo que se generen de multas de tránsito van para la Federación Colombiana de Municipios. Bogotá no ha estado de acuerdo con ese contrato, que en su momento se había firmado, obviamente, y no lo quiere pagar. El valor que está debiendo actualmente Bogotá a la Federación Colombiana de Municipios se habla de 80 mil millones de pesos. Entonces ya Bogotá dice que no los paga y que además se retira de la Federación Colombiana de Municipios. Y en la misma tónica están Medellín, Cali y Bucaramanga. Y quién sabe qué otras ciudades se unirán en ese combo. Porque resulta que les parece excesivamente oneroso el cobro que está haciendo la Federación Colombiana de Municipios por este concepto. Es muy grave. Porque una solución tan acertada y tan buena, donde una contravención que se pague en cualquier parte del país, en los sistemas de comunicación actual, pues es muy, muy lógico que se pueda pagar en cualquier otra parte del país, se vaya a caer simplemente por una situación de una onerosidad en el pago a la cuota correspondiente a la entidad que está haciendo ese funcionamiento. Eso hay que buscar una salida. Dios quiera que rápidamente se solucione este problema y nuevamente el mecanismo esté operando sin ninguna dificultad. En Infi Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. Infi Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.